buenas noches a todos. Muchas gracias, Ado, por venir. Disculpen la demora. Somos el Tara Gusta Ensemble. Por favor, apaguen sus celulares. Y este concierto está enteramente dedicado al movimiento estudiantil. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Con una publicación que hicimos el año pasado, es un CD y un DVD, por si alguien se lo quiere llevar a la casa, se puede acercar y preguntar los precios y todo eso. Muchas gracias. Thank you. tenemos también Facebook, busque Proyecto Tarabus. Así le podemos mandar la invitación a nuestros próximos conciertos. Ahora en Valparaíso no tenemos otro, pero habrán varios en Santiago. Así que si les tinca, vaya. Nosotros felices. ¡Bravo! El que tenga un carrete, sáquese el carrete.